poner a prueba tus conocimientos? ¡Sí! Pues te invitamos a sintonizarnos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Zacatlán FM 105.3. 105.3. Diviértete, aprende, participa y gana con nosotros en Serpientes y Escaleras. ¡Ya!